Pues buenas tardes a todos y todas. Agradeceros que nos acompañéis en la presentación del libro. Agradecer también a la Fuga por la posibilidad de presentarlo aquí en su casa. Y bueno, os voy a presentar las personas que nos vamos a hacer cargo de contaros algo de economía colaborativa, de verdad. En principio, pues está aquí, bueno, Rosario Gómez Álvarez, creo que me conocéis ya todos. Soy también, bueno, codirectora del libro junto a David Patiño, somos profesores de economía en la Facultad Económica. Después está Macarena, que es la directora del proyecto de investigación, que os contará en qué contexto surge este libro, fruto de otro esfuerzo de investigación mucho más ambicioso. Y por último, pues José, de la Facultad de Comunicación, un crack total, fichaje total, porque nos contará muchas cosas de esa economía colaborativa verdadera que lleva gestándose hace muchísimos años y todo lo que hay detrás de ella en cuanto a la meritocracia, el trabajo colaborativo, etc. Así que voy a empezar dándole la palabra a Macarena para que un poco contextualice por qué surge este libro, en qué contexto de investigación. Bien, muchas gracias, Charo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues yo quiero excusar la ausencia aquí hoy del profesor Rodríguez Piñero, porque ahora mismo está participando en otro acto en la Universidad de Sevilla, entonces intervengo en su lugar en condición de co-investigadora principal del proyecto de I+D, Instrumentos Normativos Sociales ante el Nuevo Contexto Tecnológico. Un proyecto que durante 3 años pues, se ha encargado de analizar los cambios que se han introducido en el mercado de trabajo a raíz fundamentalmente de las nuevas tecnologías y que finalizó el pasado mes de diciembre. En este proyecto han participado un grupo de compañeros, profesores de distintas universidades españolas, de distintas disciplinas, tanto jurídicas como no jurídicas, entre ellas Charo y David, y parte de los resultados de este proyecto pues es el libro que hoy se presenta, lo que explica pues mi participación en este acto. Quisiera comentaros que bueno, cuando nosotros comenzamos nuestros trabajos de investigación, el objetivo principal que teníamos era analizar las nuevas formas de empleo que estaban surgiendo a raíz de los cambios tecnológicos. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en nuestro trabajo, nos dimos cuenta que existían otras realidades particulares muy interesantes en las que el componente tecnológico era solo una parte de las mismas. Estamos hablando de la colaboración entre personas, la puesta en común de bienes, intercambio de servicios, unas realidades sociales y económicas que se conocen comúnmente como economía colaborativa. Este fenómeno, el de la economía colaborativa, es un fenómeno transversal porque enlaza con otras realidades. Enlaza con la digitalización, porque muchas de estas experiencias tienen un soporte tecnológico, lo que les ha permitido desarrollarse y además poner en contacto a las personas que participan en el mismo. Tiene también que ver con la sostenibilidad medioambiental y la necesidad de que las actividades productivas reduzcan su impacto en el medio ambiente. Enlaza también con la crisis económica que ha afectado a muchas familias y que han encontrado en estas experiencias una alternativa real para satisfacer sus necesidades. Como no, contacta también y enlaza también con modelos productivos que buscan una economía más justa, solidaria y sostenible, que se basan en unos valores que no son propios de la economía capitalista, como la relocalización, distribución de riqueza, solidaridad, sostenibilidad, reciclaje, reutilización de productos, etcétera, etcétera. Al adentrarnos nosotros en estas realidades, nos permitió comenzar también a estudiar la denominación que utilizaban las plataformas digitales. Porque en un principio estas plataformas utilizaban la denominación de economía colaborativa. Es más, durante unos años se aceptó generalmente el uso de esta denominación para identificar a estas plataformas, cuando en realidad lo que se ocultaba tras ellas era otra cosa, que se trataban de modernas empresas que operaban en unos mercados innovadores que se habían apropiado de lo que es la denominación de la economía colaborativa, que persigue una serie de valores, pero que en realidad estas empresas carecían. Esto originó un debate entre la diferenciación de lo que es economía colaborativa y trabajo en plataforma, amplio debate, en donde se ha avanzado mucho, pero que todavía sigue existiendo una confusión entre lo que se entiende por economía colaborativa real, economía colaborativa de verdad, y trabajo en plataforma. Y esto, bueno, pues explica pues el título del trabajo que se presenta aquí hoy, y también explica también su contenido. Un estudio pues propositivo que persigue una economía colaborativa que no está reñida con la tecnología, sino que utiliza su potencial para aplicarlo en distintos sectores, como puede ser la fabricación digital, tecnología blockchain, monedas sociales, etcétera, etcétera, para conseguir una sociedad más justa, solidaria y sostenible. De estas realidades, tanto de la economía colaborativa como del trabajo en plataformas, se ha ocupado nuestro proyecto, y los resultados han sido expuestos en dos congresos internacionales y en tres monografías. La última de ellas es esta que se presenta hoy aquí. Por tanto, pues estamos muy satisfechos de los resultados conseguidos, porque creemos que hemos podido avanzar estos temas, unos temas que estaban poco tratados en España, fundamentalmente en el área del derecho. El interés por este trabajo y por el estudio de estas cuestiones pues nos han dejado ganas de seguir continuando estudiando estos temas, y a pesar de que nuestro proyecto el mes de diciembre, pues el equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla han solicitado un nuevo proyecto al Ministerio, con el que pretendemos continuar estudiando estos temas, y actualmente pues estamos organizando un congreso internacional que se celebrará el próximo mes de septiembre en la Universidad de Valencia, en que desde aquí pues os invito a todos, y esperamos, bueno, pues contar, si no con todos, con algunos de vosotros. Y bueno, yo nada más felicitar a Charo y a David, los directores de la monografía, y bueno, a todas las personas que han participado en este trabajo, porque creo que es un excelente trabajo. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Macarena. Sí, bueno, yo os cuento un poco la filosofía del libro. La verdad que cuando empezamos a trabajar en economía colaborativa, la primera dificultad que tuvimos es que no sabíamos de qué estábamos hablando, porque además nos encontramos con definiciones tan distintas que tú decías, ¿cómo puede ser que me hablen de moneda social y me hablen de Uber y todo sea economía colaborativa? Y hay algo aquí que me chirría, ¿no? Y entonces, bueno, un libro anterior, uno de los capítulos precisamente, ¿no?, recogíamos las definiciones, cómo se cuantificaba, cómo se limitaba. Pero en este lo que quisimos un poco poner de relieve, que efectivamente la economía colaborativa tal cual es una realidad muy diferente de la que normalmente nos venden en los periódicos, que las referencias son Uber y Airbnb, ¿no? Entonces, con ese objetivo, pues nos pusimos en contacto con distintas personas expertas. Por ejemplo, aquí está Miguel Prado, que fue el que nos proporcionó el capítulo del tema del blockchain, o bueno, José, y porque hay muchas otras realidades, y yo creo, después David va a contar un poco las tripas del libro, yo me quedo un poco más contando solo la filosofía, que lo que está ocurriendo es que la realidad va muchísimo más rápido que el derecho o que los análisis económicos. Entonces, tenemos que ser mucho más rápidos porque tenemos que dar respuesta a la sociedad. Que un político, cuando quiere tomar una decisión sobre Airbnb o sobre Uber o sobre una cooperativa que trabaja en plataforma, no le puede dar la respuesta a realidades tan distintas. Entonces, eso ha sido un poco la filosofía, recopilar todas esas diferentes miradas y contaros que simplemente me voy a quedar un poquito con mi primer capítulo que lo hizo junto a Rafael Morales, que lo tengo también aquí, otro coautor, pues además de marido mío, por coincidencias de la vida. Por casualidades. Profesor de la UCO de economía, pero no es para mi marido, profesor de economía de la UCO. Pues lo que intentamos reflexionar es, bueno, economía colaborativa, ¿en qué, no? Y entonces lo que nos encontramos prácticamente es que solo hay dos elementos que se puede decir que es colaborativo o de compartir: una comunidad, una red conectada, y el sistema de confianza. Eso es lo que hace diferente, cuando hablamos de economía colaborativa, a otra forma de organizarse económicamente. Porque tú vas a entrar y hay un montón de gente participando, y además tienes una cosa que es creada por la actividad colectiva, y es la información que todo el mundo aporta sobre lo que está pasando dentro de esa red. Cosa que es muy diferente a las economías, entre comillas, no digamos, no colaborativa. Hay elementos tecnológicos, lo que incorpora es la rapidez, la inmediatez, la posibilidad de gestionar muchos datos. Pero la economía colaborativa, digamos que esos son como los dos pilares y a partir de ahí empezamos a añadirle elementos. Entonces, a mí me gusta mucho esa aproximación porque me permite entender que una moneda social es economía colaborativa aunque no tenga una plataforma, porque es una red de gente que se basa en la confianza. Y también me permite explicar por qué Uber sí le llamamos economía colaborativa. Pero ahora ya, a partir de ahí, podemos empezar a diferenciar. Oye, ¿tú lo haces por ánimo de lucro o es otro tipo de ánimo? El valor, ¿quién lo gestiona? ¿Quién toma las decisiones? Entonces, por ejemplo, en las tomas de decisiones de Uber no participa nadie más que los accionistas. Pues ahí hay muy poco de participativo, hay muy poco de colaborativo. Entonces, nos va a permitir, ¿no?, añadir criterios para analizar hasta qué punto eso es colaborativo o se queda como a medias. Nos quedamos con el nombre porque utilizamos la comunidad, utilizamos la información, pero todo lo demás, colaboración no hay por ningún lado. O sea, que yo me apropio de todo el valor y bueno, pues que aquí se la apañe todo el mundo. Y de hecho, uno de los grandes temas, que tú lo sabes, ¿no?, en el mercado laboral, es precisamente lo que está llevando en determinadas áreas a la precarización. Entonces, la promesa de aquí desaparecen las barreras de entrada de mercado, esto es fantástico, el que tenga ganas de trabajar puede hacerlo, porque tiene una parte muy positiva, porque es verdad que ahora tu mercado en determinados contextos es casi mundial, si son servicios, pero por otro lado está desarmando toda la estructura de protección de los trabajadores y eso hay que repensarlo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas son algunas de las que tratamos en este libro, así en líneas generales, y ya bueno, pues para no enrollarme mucho, te doy la palabra a José sobre su tema específico y a mí, ¿no?, David, tú ya haces un repaso general de todo, bueno, de todos los temas. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Si queréis pasar por aquí, que hay sitio, que os veo ahí un poco apretado, ¿vale? Y muchas gracias a Luis, como siempre, también, que nos abre la librería para estos casos. Y bueno, a mí cuando David me dijo, no, un libro de economía, pues en verdad yo soy un poco aquí colado, ¿no? Porque soy más de comunicación y de sociología, ¿no? Pero evidentemente sí vi, ¿no?, que con el tema del software libre, con la historia de Internet, pues sí podía hacer una mi modesta aportación, ¿no? Y entonces lo que yo defiendo en mi capítulo, sobre todo, es como... bueno, primero la importancia, ¿no? Es decir, en la economía mundial ahora la cúspide son empresas tecnológicas, ¿no? Entonces los que desde la comunicación estudiamos el desarrollo de Internet, ¿no?, pues vemos cómo ahí hay muchísima más colaboración que otra cosa, ¿no? Y cómo eso es muy desconocido, ¿no? Entonces lo que trato de cuestionar ahí es una, digamos, una idea, ¿no?, muy hegemónica, ¿no?, que solo con el lucro y con el capitalismo se innova, ¿no?, que no hay tecnología si no hay un incentivo. Y no niego que, obviamente, un incentivo económico ayuda a la tecnología. Lo que sí cuestiono es que sea el único y que la forma en la que lo establece el capitalismo y las reglas del capitalismo sea adecuada, incluso algunas veces termine frenando la innovación, ¿no?, a través de leyes de propiedad intelectual, digamos, que ponen frenos, ¿no? Entonces la primera parte de lo desconocido que es esto, ¿no?, que si tú hablas de Internet o de informática en el público en general, pero también en los medios, bueno, pues siempre sale Steve Jobs y Bill Gates, ¿no? Es como los que han inventado todo, ¿no? Claro, cuando estudias un poco la tecnología te das cuenta, hombre, que han hecho su pequeña aportación, pero realmente es tan injusto tan injusto que con lo poco que han hecho. Entonces lo que digo yo es que son héroes empresariales, no son héroes tecnológicos. Es decir, son personas que han sido capaces, digamos, de crear el último pequeño eslabón de un producto final en el que detrás hay muchísima colaboración que muchas veces no ha sido además remunerada. Entonces el que llega en el último momento al último es el que, digamos, se lleva, digamos, todo el mérito, ¿no? Y con el software libre pasa algo parecido también a nivel de usuario, ¿no? Porque pensamos que software libre es utilizar un sistema como Linux, ¿no?, o como Ubuntu, cualquiera de las distribuciones, pero que si utilizas Windows, estás utilizando software privativo. Claro, tampoco es cierto, ¿no? Es decir, en cuanto entras en Internet, estás accediendo a servidores, a gestores de contenido, a bases de datos y a los mismos protocolos de Internet, a la misma web, que es todo software libre. Y no es software libre por casualidad, ¿no? Un ejemplo evidente, hace poco celebraban en todos los medios, creo que eran los 30 años del invento de Internet, el desconocimiento total, ¿sabes? Porque no hay 30 años del desconocimiento. Lo que se inventó hace 30 años fue la web, que es una aplicación en internet, no tiene nada que ver. Y es importante porque en esa cultura en la que nace internet, ¿no? De la academia, ¿no? Que tenemos nuestras cosas, pero hay, digamos, hay un ideal de colaborar, de compartir el conocimiento, ¿no? En esa cultura científica. Además, también en California, ¿no? En la Bahía de California, en los 60, 70, ¿no? Con esos valores contraculturales de los movimientos sociales. Digamos, todo eso es lo que le ha dado forma a internet como la conocemos, ¿no? Entonces, en uno de los mayores proyectos de colaboración científica, como es el colisionador este de hadrones del CERN de Ginebra, pues bueno, había un tipo, un ingeniero, que dijo, hostia, tenemos muchos datos y ¿cómo lo compartimos? Y desarrolló, digamos, lo que hoy conocemos por la web, como el HTML, todo ese sistema, ¿no? Que no es solo internet, internet era otra cosa, ¿no? Internet es mucho más, ¿no? Pero es una cosa, obviamente, súper importante. Pero sobre todo, el tipo se esforzó porque aquello fuera de dominio público. Imaginaros que lo hace privado. Se hubiera forrado, ¿sabes? Es decir, Google no puede funcionar si no hay web. Ni Facebook, ni Twitter. Todas las grandes empresas que conocemos no pueden funcionar si no hay web. ¿Vale? Y la web no puede funcionar sin internet, que es algo más amplio, ¿no? Entonces, oye, sí, bueno, lo han nombrado CIR allí en Reino Unido, le han dado muchos premios, pero realmente no lo conoce nadie, ¿vale? Entonces, bueno, pues vengo a cuestionar ese paradigma, ¿no? También, por ejemplo, el paradigma, digamos, de los emprendedores, ¿no? Es decir, Steve Jobs se metió ahí en un garaje y era un crack y entonces creó una gran empresa, ¿no? Esfuérzate que tú desde cero, ¿vale? Puedes crear Google. Claro, eso también es cuestionable, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Shell, de la petrolera, ¿no? Que, de hecho, se llama así y tiene ese logo porque, al parecer, el tipo era una persona, digamos, pobre, y además vendía conchas, ¿no?, de la playa, y de repente pues montó una gran petrolera, claro. Ya desde entonces nadie ha montado una gran empresa petrolera de cero, ¿no? Es decir, esto se produce también porque hay un momento en el que hay un mercado sin explotar y hay una innovación y entonces tienes posibilidades. Ahora, como te pongas a buscar conchas en la playa para ahorrar un poquito, montarte una petrolera, evidentemente los costes de acceso es imposible, ¿no? Eso es lo que pasó realmente con esos garajes, ¿no? Ahí se estaba inventando algo y hay gente que fue capaz, sobre todo, más con criterios de marketing y comercializar y de privatizar y sobre todo de darle el punto final, ¿vale? Es decir, hacerlo usable para el usuario, que son, digamos, esos grandes héroes empresariales, ¿no? Entonces también lo que cuestiono es que, vamos, de hecho muchas veces en el sistema cómo se regulan los incentivos en el capitalismo, muchas veces incluso hasta contraproducente, ¿no? Pongo un ejemplo también del cine, ¿no? Hollywood está en Hollywood simplemente porque son todos unos piratas. Es decir, no querían pagar las patentes de Edison del cine, entonces fueron allí donde no regían. Es decir, que todos estos que nos dicen que somos unos piratas y todo eso, en verdad están allí porque aquello era un nido de piratas, ¿no? Claro, pero es que evidentemente las patentes de Edison, y obviamente Edison hizo sus aportaciones, pero claro, eran tan restrictivas que en verdad estaban parando el desarrollo, ¿no? Bueno, esta industria de Hollywood, por ejemplo, es la misma que nos decía que internet iba a acabar con la cultura, ¿no? Claro, al final, ¿hoy qué vemos? Pues vemos que mucho consumo audiovisual se produce a través de estas empresas, ¿eh? Capitalistas y con lucro, ¿eh? Que no es... Pero mucho del consumo audiovisual, pues en HBO, en Netflix, no solo los usuarios estábamos dispuestos a pagar, era mentira eso de que queremos robarle a los autores, o que negáramos que pudieran cobrar los autores, lo que pasa es que no estábamos dispuestos a pagar un mercado monopolístico, en el que un CD con 20 canciones te costaba 30 euros, ¿vale? Sin embargo, ahora esas empresas, de hecho, no solo han rentabilizado la distribución, sino que hacen grandes producciones y realmente han beneficiado mucho a la cultura, ¿no? Entonces, en esos casos, pues muchas veces el sistema, digamos, propagandísticamente te dice que el que se esfuerce todo eso, pero después hay muchas cosas que son cuestionables, ¿no? Lo que no quiere decir que, obviamente, haya que dejar derecho a lucro al que innove, ¿no? Pero bueno, no es todo como nos lo cuentan. Y bueno, al fin y al cabo termino, digamos, un poco ya más metafórico, ¿no? Pero me parece que es algo interesante, ¿no? Y más o menos en las conclusiones, pues lo que vengo a decir, que en verdad lo que pasa con el software libre y la tecnología es un poco lo que pasa con el trabajo de cuidados, ¿no? De las mujeres, ¿no? Es decir, nadie lo ve, no está ahí, no sale en el PIB, no sale en ninguna tasa, ¿no? El Banco Mundial no habla de ello. Pero realmente, en verdad, si te pones a medirlo, es la mayoría del trabajo, ¿no? Es el trabajo de reproducción que consigue, ¿no? Que crea lo más importante, que son los productores después, ¿no? Y sin embargo, eso no se ve, ¿no? Y también hago otro ejemplo con, digamos, la teoría de la evolución, que me gusta mucho. Que sí, ¿no? Que hay una idea, ¿no? De Darwin, en verdad, no de Darwin. Darwin no lo decía así, pero bueno. De que la lucha por la supervivencia del más fuerte, ¿no? Se ve solo esa parte, pero realmente, en verdad, en la biología, pues también hay muchísima más cooperación, ¿no? Pongo un ejemplo, cuando la típica imagen del león con la gacela, puedes verla de dos formas. Una lucha despiadada y una competencia, pero también puedes ver, tendrías dos individuos, un león y una gacela. Oye, pero si te fijas, digamos, más adentro, la gacela por dentro y el león por dentro son la cooperación de millones y millones de células cooperando, ¿no? Eso también es la biología, ¿no? Es decir, que hay mucha parte de colaboración, digamos, en la economía, en muchas cosas que no se ve, que no se valora, y básicamente, pues lo que pasa ahora con la economía colaborativa, que todo el mundo pensamos en Uber, en Airbnb, en empresas, digamos, que realmente no son la economía colaborativa, ¿no? Que son capaces, digamos, eso, de rentabilizar, incluso de una buena idea, porque, por ejemplo, alquilar la habitación que tienes en tu casa vacía es una buena idea, compartir coche es buena idea, no solo que reparte la economía, es más sostenible, muchas cosas. Claro, falta ahí una regulación, ¿no? Es decir, esa idea se subvierte en el momento en el que tú solo compras pisos para alquilar o tú, digamos, hace un servicio de taxi sin pagar los impuestos de los taxis, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese ejemplo del software libre intento ilustrar un poco desde mi campo, evidentemente, y seguramente los economistas puedan ver mil fallos o mil apreciaciones, pero esa es mi pequeña aportación. Y nada, pues muchas gracias y le paso a David. Bueno, pues ya te la paso, o sea que... Muy bien, muy bien. Colaborativo. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a Miguel y a Macarena, pues porque obviamente son los responsables un poco del empujón de que dimos. Y bueno, y es verdad que además la idea surgió de propio Miguel en una reunión. Oye, pues esto está chulo, ¿por qué no tiráis para adelante y lo montáis como monografía? Y bueno, y ahí nos pusimos y salió. Desde luego, dar las gracias a los engañados, como yo digo, a los autores, que bueno, que evidentemente sabéis que tenéis un sueldo grande en cariño y os lo vamos a dar. Y bueno, y evidentemente agradecer aquí al anfitrión, a la librería, pues que nos haya acogido y que estamos aquí tan a gusto. Y bueno, yo lo que os quería un poco, pues contar un poco un poco las ideas de un poco en general de cómo veo yo un poco todo esto, ¿no? Y lo primero que lo veo es como que efectivamente la idea esta de que va todo como muy rápido, ¿no? Y tenía aquí apuntado una cosa que tengo aquí apuntado unas notitas y tenía aquí apuntado una cosa que me iba a cortar porque pero al final sí que lo voy a decir. Decía que esto de la economía colaborativa en un principio, hasta hace nada, sonaba como muy cool y ya empieza a tener cierto tonillo así como viejuno o algo de esto. O sea, y es una cuestión de que meses, yo qué sé, me da esa impresión. Con lo cual, pues es verdad que el proceso va súper rápido. Es verdad que ha pasado por un montón de etapas en una cuestión de, no sé, hay varios supuestos progenitores del concepto, pero más o menos sobre 2008, o sea, 2008 es cuando empieza a hablar, y desde ese momento pues han pasado varias etapas. Pues han pasado una etapa de, en un principio, que aparece mucha esperanza. Vosotros en el capítulo vuestro, pues empezáis que 2001, 2003, empieza Wikipedia y empieza a aparecer un montón de esperanzas que nos daba esa tecnología sobre que Internet nos iba a permitir cambiar el mundo. Yo siempre me gusta decir a mejor, porque a peor ya hay mucha gente que lo cambia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Internet llega con esa promesa de un mundo más transparente, llega con una promesa de que los mercados, somos economistas, así que algo hablamos de los mercados iban a funcionar mucho mejor, iban a funcionar como decían los libros de texto, que iban a funcionar, iban a ser eficientes porque íbamos a tener información, íbamos a acabar con la prensa manipulada porque como íbamos a tener mucha información, pues resulta que ya las manipulaciones que teníamos en la prensa y estas cosas, y obviamente teníamos una herramienta que nos permitía comunicarnos a coste cero a nivel, y que nos permite de verdad comunicarnos. Apareció el término colaboración, ¿vale? Y es verdad que apareció con esta promesa de un mundo más humano, más ecológico. Al principio, al principio estamos hablando de hace ya bastante tiempo, pero bueno, un mundo emprendedor, las barreras a las entradas desaparecían, se iban a reducir las desigualdades, íbamos a poder, cualquiera iba a poder hacer un curso del MIT, estuvieses donde estuvieses. Se empezaron a inventar palabras, los prosumidores, los sofás compartidos gratuitos, Wikipedia, nuestro 15M, después que lo exportamos, ¿no? Ese 99%, y de alguna manera, pues un poco todo esto, pues era un poco ese entramado que había. ¿Qué es lo que pasó? Que la situación evolucionó y efectivamente el mundo empezó a cambiar, pero ya no cambió necesariamente a tan mejor. Y es verdad que este concepto así tan de buen rollito que teníamos y todas estas cosas, pues bueno, las multinacionales norteamericanas de Silicon Valley pues empezaron a ver ahí, o empezaron o estaban desde el principio, ¿vale? Y es verdad que empezaron a poner en valor esta tecnología. Y se apropiaron un término de economía colaborativa que la verdad es que era bastante poca colaborativa. Este es Uber, esto es Airbnb y esto es Deliveroo, pues evidentemente todavía estaban un poco mezclados con cosas así de buen rollito, así todavía, pues no sé, el BlaBlaCar y esas cosas, pues más o menos, pero bueno, es verdad que enseguida apareció la explotación capitalista, los drivers que se pagan sus bicicletas, los falsos autónomos y los caciques tecnológicos, que lo mismo que el cacique iba al pueblo, a la plaza del pueblo y decía, contrataba a la gente, decía, no, tú no, porque tú has sido malo y demás, pues ahora al driver, pues cuando no se porta bien, pues le cogen la aplicación y se la desactivan durante X tiempos, pues que básicamente es lo mismo, pero tecnológicamente, pues más bonito. Y obviamente, pues la gentrificación, la especulación urbanística, y Airbnb, que empieza así de muy buen rollito, ¿no? Los viajes y todas estas cosas, pues enseguida vemos que es la puerta de atrás a que las multinacionales, los fondos buitres, especulen con nuestros barrios. Con lo cual, pues bueno, es verdad que esas promesas de mercados eficientes, pues las promesas de los mercados eficientes, pues se fueron transformando en empresas que eran capaces de discriminar los precios de manera perfecta. Esto de discriminar los precios era una cosa que nosotros contábamos en clase, así como una supuesta teórico. Si cogieras no sé qué, tendrías que segmentar los mercados hasta el punto de cada uno de los individuos y exprimirle el precio hasta el máximo que estuvieran dispuestos a pagar. Y nosotros lo contábamos para explicar que los estudiantes, pues el bonobú era más barato y segmentábamos el mercado. Pero claro, nos hemos encontrado con que ahora efectivamente la senda que tú tienes de navegar en el navegador, pues resulta que te hace que efectivamente al final te acaban marcando un precio para cada una de las personas, o sea, discriminando de manera perfecta. Y los mercados, lejos de hacerse perfectamente competitivos, pues resulta que no, que se han hecho que colusionan de manera automática. Es decir, tienen un algoritmo que hacen que los precios detectan el de la competencia y automáticamente se ponen de acuerdo automáticamente. Con lo cual es verdad que lo que habíamos llamado economía colaborativa pues empezó a dar algo muy que no se parecía mucho a esta economía de los peers descentralizada, y se llenó de economías de red, y estas economías de red pues al final acababan determinando monopolios que monopolios a los que llevaba este principio de el ganador se lo lleva todo, que es lo que tenemos ahora, que en buena medida sí tenemos que vale. Bueno, a nivel social, ¿qué pasó? Pues a nivel social, pues resulta que el 15M se fue transformando en que los malos fueron adaptándose a la situación, ¿vale? Empezamos a ver personajes que empiezan a inquietar y que este principio, buen rollo, pues resulta que estamos viendo ahora mismo, bueno, en las fechas que estamos, pues estamos viendo que nos inquieta bastante y que obviamente hemos pasado de las promesas de un mundo maravilloso a una distopía orwelliana que, bueno, que nos asusta bastante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O qué esto? Pues voy a ponerme un poquito más positivo y voy a deciros cuál es en ese momento el objeto de nuestro libro. El objeto de nuestro libro es saber que nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena para conseguir que este mundo, pues, tratar de recuperar esas promesas iniciales que nos había ofrecido la tecnología. La realidad es que, a pesar de toda esa amenaza que estamos teniendo, a pesar de que tengamos miedo, empecemos a tenerle miedo a Google, al WhatsApp, porque empecemos a tenerle miedo, la realidad es que las innovaciones tecnológicas que nos ha traído Internet tienen una potencialidad increíble para generar mejoras en el bienestar. Es verdad que nos están vendiendo un determinismo tecnológico, es decir, las cosas son como son, porque la tecnología es, que en realidad es mentira. Porque es verdad que las relaciones de poder que tenemos, las distribuciones del valor que tenemos, al final acaban siendo determinadas por decisiones políticas y por procesos políticos. En nuestras manos, desde luego, está aprovechar esas potencialidades que la tecnología nos está dando. Y desde luego la tecnología de Internet da unas potencialidades increíbles para llegar a un... hacia un Pérez de Lama en su capítulo habla de un keynesianismo de posescasez. Pues efectivamente esas potencialidades para llegar a ese keynesianismo de posescasez, que acabe con esas enormes carencias y con esa y para sobrevivir como especie, evidentemente es lo que tenemos que desarrollar y es lo que, bueno, de alguna manera iba a recoger. Pero como me están dando esto, es verdad que en el libro sí que es verdad que el objetivo del libro, y es lo que voy a dejarte aquí que tú termines, pues damos desde un punto de vista positivo, pero a la misma vez útil y a la misma vez realista, damos un aparato de herramientas y un aparato de instrumentos para verdaderamente conseguir ese mundo de bienestar, que exploten esas potencialidades que esta tecnología nos está dando y no dejarle a los malos que nos dejen que se aprovechen ellos. Pues nada, muchas gracias. Voy a hacer una breve referencia al índice, porque hemos hecho una reflexión muy general, pero no hemos contado lo que hay dentro del libro, ¿vale? Pues bueno, primero, de principio, es un poco la reflexión de por qué es economía colaborativa verdadera. Pero después nos encontramos con el capítulo sobre el tema de la fiscalidad, porque es muy importante el tema de los impuestos con todos los cambios, porque lo que hablamos, va todo tan rápido que cuando quieres grabar una actividad resulta que ya toma otra forma. Entonces, pues David aporta esa visión. José Pérez de Lama nos cuenta todo el tema de los FabLab, la impresión, las impresoras 3D, el software compartido, la posibilidad del diseño compartido, ¿no? Pasamos de una cultura de la escasez a una cultura de la abundancia, porque el conocimiento siempre que tiene que ver con la cultura capitalista, ¿no? La protección de la patente, pero es que lo que se ha demostrado es que precisamente la colaboración lo que lleva es a la riqueza y a cada vez el conocimiento mejorado, con lo cual ese cambio de paradigma es bastante importante. Yo creo que la gente joven, que ya funcionáis con otros chips de esta información, la comparto, la paso, creo que eso también es un cambio. Cuidado de spoiler. Como vosotros habláis, el cambio de las normas sociales son los que pueden hacer que la tecnología funcione con otros parámetros. Después tenemos el capítulo de José Plaza, que es profesor de la Universidad de Málaga, que nos habla precisamente cómo las empresas cooperativas en la economía colaborativa pueden encontrar un aliado. ¿Por qué? Porque precisamente la cultura de las cooperativas es la cooperación. Lo que pasa es que les falta la base tecnológica de estas grandes compañías, pero su ADN es precisamente la colaboración, ¿no? Y la gestión del conocimiento, con lo cual es otra puerta, aunque la universidad y la facultad económica, los alumnos y las alumnas no saben ni lo que es una cooperativa, pero evidentemente ahí está toda una realidad que yo creo que también como profesores tenemos que cierta obligación de contarlo. Hay otro capítulo sobre las monedas comunitarias y guarda cierta relación, aunque es totalmente, bueno, diferente, con el capítulo de blockchain que nos ha proporcionado Miguel, sobre cómo hay otras formas de generar confianza, credibilidad, ¿no? De forma descentralizada, con lo cual abre de nuevo las posibilidades a que la red funcione muchísimo, muchísimo mejor y que el poder no se concentre. Por último, nos quedan dos capítulos más. Está el de Alicia y de Ana, que nos habla cómo las plataformas se pueden diseñar para que sea un modelo mucho más inclusivo, el tema de la gobernanza, cómo se toman las decisiones, cómo se puede proteger los derechos de los trabajadores, no siempre tiene que ser el sector público, puede haber otras fórmulas. Entonces ellas nos hablan de ese diseño y ya por último pues estaría el capítulo de José Cando. En todos ellos vais a encontrar con muchos ejemplos reales, cosa que aquí prácticamente no hemos contado nada, pero es verdad que muchas veces necesitamos ejemplos para saber que de verdad... ¡Carmen! ¿Eres Carmen? Sí, es Carmen. Sin teléfono la veo. Bueno, Carmen y yo que elaboramos el capítulo de las monedas sociales, que yo creo que el tema de las monedas sociales es también muy interesante, porque ya sabéis que quien tiene el dinero tiene el poder. Pero es que las monedas sociales ha abierto, junto a todo el tema de criptomonedas y tal, hay una brecha a que ese poder también se distribuya. Así que nada, os animamos a que hagamos una reflexión de que cómo podemos hacer las cosas de otra manera, porque efectivamente se pueden hacer. Y muchas gracias por haber venido. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, a pesar de que nos están pidiendo aquí un poquito de tiempo la librería. Agradeceros la iniciativa y que hayáis puesto en el libro una cosa que está en el imaginario colectivo, pero que nadie acaba de aterrizar, y que yo creo que es una herramienta muy útil para... Yo me lo leeré con muchísimo interés. Sí, gracias por el trabajo. Yo quería comentaros del tema de Airbnb, porque quizás el paradigma tal, que frente a Airbnb hay otros modelos, que está Couchsurfing, que es la posibilidad de irte a otra casa, aunque al final, o sea, es una red. ¿Vale? Es el origen de Airbnb. El modelo en el que tú vas de forma gratuita a otra casa, lo que pasa es que el que paga es quien tiene la casa para verificar que en tu casa no vas a sacar un hacha ni nada así cuando lleguen los invitados. Una pequeña cantidad de verificación, porque al final... Una cosa es maximizar beneficios y otro es gratuito, son los dos extremos. Pero entre medio está el sin ánimo de pérdida, que me encanta esa frase. O sea, no voy a forrarme, pero voy a vivir dignamente, esto tiene unos costes y hay que mantenerlo. O sea, la economía colaborativa no puede ser gratuita, porque si no es sostenible. Otro modelo, hace poco ha salido Airbnb, que es algo parecido a Airbnb, o sea, la misma metodología, pero la idea es que los beneficios reporten en la comunidad y que sean los propietarios y la comunidad que decidan qué hacen con los beneficios. O sea, que el modelo es parecido, pero el beneficio, en lugar de quedarme yo como accionista, es la comunidad. Y hay otro modelo, es una gente francesa, que es similar, pero tú te vas a una casa que es compartida en un contexto cultural que te van a enseñar cómo se hace la tortilla de camarones, cómo se toca el cajón, es en Francia. O sea, que no solo vas a compartir la vivienda, sino la experiencia cultural. Entonces se aproxima mucho más a la idea de economía colaborativa. Con lo cual, como veis, son mucho menos conocidas, pero hay muchos abanicos en todo este tipo de cuestiones. Yo una sugerencia... Bueno, un momento. Hombre, otro ejemplo. Es que es importante. Otro ejemplo de economía colaborativa que no surge solo con Internet, pues el pequeño comercio, ¿no? Entonces, aparte, cuando terminemos, el que pueda, le invito a que compre el libro, no por leer nosotros, sino también por apoyar a la librería. Y de hecho, el libro incluso está disponible digital, gratis, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que luchar por la economía colaborativa. No es gratis, ¿vale? Es otro modelo, ¿no? Entonces, pues el que pueda, porque por la editorial, la verdad es que no es barato, pero bueno, al menos que el margen que pueda ganar Luis, que es una pequeña librería que lucha por sobrevivir aquí, pues lo tenga, ¿vale? Muchas gracias. Ese recordatorio. Que bueno, se han metido conmigo por aquí, por la cita como del keynesianismo de Poser Café, pero en realidad, bueno, aprovecho para explicarlo yo. Entonces, mi contribución también, bueno, agradecer al equipo de derecho que organiza el proyecto y aquí a los compañeros editores, pero mi contribución acababa con una especie de estudio de escenarios sobre cómo la fabricación digital y las tecnologías digitales un poco más en general, según se desarrollaban de una manera o de otra, podían contribuir a distintos futuros, digamos, sociopolíticos y económicos, ¿no? Que yo creo que es interesante. Entonces, bueno, pues teníamos un futuro muy claro con Trump, ¿no? Pues le llamaba, ahora ya tenemos a los otros, ¿no? Que están más cerca, pero innombrable. No me acuerdo de todo, y todos tienen unos nombres así llamativos, que cuando hace estudios de cuando hace estudios de escenario le tienes que poner un nombre para que sea llamativo, ¿no? Otro era el mundo feliz, así de Google y las inteligencias artificiales que nos resuelven todo, y la robótica y tal, y la renta básica, ¿no? Y nosotros pues no hacemos. Y otro era ese keynesianismo de la post-escasez, que era, bueno, pues una recuperar, digamos, un papel del Estado, pero en un marco, gracias a la colaboración y a la cierta abundancia, digamos, de las que nos permite la tecnología y la ciencia contemporánea, más equilibrado. Bueno, y había otras cosas más de Booking y de no sé quién y de no sé cuánto, pero en ese sentido, bueno, pues os invito también a que leáis, o que veáis por lo menos la imagen final del capítulo. Sí, en especial. ¿Puedo hacer el spoiler de la última, de la última, de la, yo cuento el final del segundo, de la última, de la última, de la innovación mejor de siempre, o no, de Mazzucato? Sí, sí, que... sí, bueno, pues aquí estábamos hablando antes sacaste tú el tema de los innovadores de garaje y esas cosas, y ahora pues tenemos a Mariana Mazzucato, que nos dice que eso en realidad no es, que en realidad estos señores pues simplemente lo que hacen es pues coger tecnologías desarrolladas principalmente por el sector público, que es verdad que sí, que aportan, porque es verdad que Apple es maravilloso cuando supo combinar esas tecnologías, pero que todas esas tecnologías las había desarrollado el sector público. Pero, sobre todo, aparte de esto, en el capítulo de Pérez de Lama cita una pregunta que le hacen a Mazzucato sobre cuál es la que piensa ella que es la mejor innovación de siempre. Y yo creo que sí que es verdad que realmente, aparte de simpático, yo creo que es una cosa que verdaderamente, si lo pensamos después, hacer en el mundo feliz es mucho más fácil de lo que pensamos. Mazzucato piensa que el fin de semana es la mejor innovación de siempre, pero sí que es verdad que siendo una innovación fantástica, es verdad que también se consiguió luchando mucho, y los sindicatos tuvieron que luchar mucho para conseguir los fines de semana. Pero para que veáis que una innovación al final es maravillosa y nos hace la vida, pues, si fueran de 3 días, desde luego mucho mejor. Pues vamos por finalizada la presentación, y si queréis vamos a tomar una cervecita y seguimos hablando de lo que se teje, colaborando. En comunidad. Gracias.